Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, porque todas las vamos a responder con nuestra especialista del día de hoy, que además, ya les quiero contar un poquitito, vamos a tener como invitada a Micaela Chichiraldi, con quien hablaremos sobre los pilares, de la nueva tierra. Así que ya la invitación está abierta para que nos dejen todos los mensajitos. Yo voy a darle la bienvenida a Micaela para que se una a nosotros. Micaela, gracias por acompañarnos. Hola, hola, Fairuz. Gracias a Mindalia, gracias a todos los que están del otro lado. Es un placer para mí estar aquí. Gracias a ti, Micaela, y quiero que nos cuentes, tengo entendido, sabemos un poco que los pilares de la nueva Tierra, estamos hablando en este caso de un proyecto planetario colectivo, ¿nos quieres hablar un poquitito sobre esto? Sí, cómo no. Parte, ¿no?, de mi camino es ir descubriendo, a medida que lo voy caminando, qué es aquello que mueve también desde lo individual a cada alma, ¿no? Entonces, si están aquí es porque hay algo que dentro de ustedes resuena con la nueva tierra, con el nuevo mundo, con la creación de estos pilares, de asentar este plan del que hablas, Fairuz, ¿no?, en la tierra. Es un plan colectivo que no solamente corresponde al planeta Tierra, sino que a nivel galáctico estamos muy asistidos y acompañados para hacerlo. De hecho, muchos de los que estamos aquí venimos con el servicio, con la entrega de lo que venimos cada uno a hacer, ¿no?, en su lugar, como toca. Y este plan es un proyecto que se va instalando en la Tierra en etapas. En este momento estamos transitando un gran cierre, de una etapa del plan, de una parte del plan. Los que me conocen y los que, bueno, me han escuchado aquí también en Mindalia saben que canalizo a los arcángeles y ellos me acompañan y me ayudan a discernir, a entender de qué van estas etapas. Como todo plan, pensemos en cualquier plan que tengamos en nuestra vida, ¿no? Un plan, por ejemplo, de matrimonio, de familia, de proyecto laboral, de proyecto de viaje. Lleva una organización previa, lleva una proyección en el tiempo y a ir cumpliendo determinadas etapas hasta manifestarlo, que luego vendrán otras en relación al mismo plan. Así funciona también a nivel de lo que son la instalación o la instauración de esta nueva tierra. Es un proyecto en el cual vamos atravesando estas etapas. Entonces, desde esa misma mirada podemos ver que hay un gran impulso a partir del 2012 en este plan, donde empieza ya a ponerse en marcha la primera etapa del plan. Hablamos del 2012 hasta el 2017 como un tramo de este camino, donde transformamos todos algo a nivel profundo. Aquellos que están sintiendo, que han sentido el llamado, que de alguna manera sintieron el llamado de Madre Tierra en esta asistencia planetaria, empezaron a activar su despertar espiritual en este tiempo. De 2018 hasta 2020 hubo otro proceso, otra etapa. Y 2020 a 2024, otra etapa que estamos cerrando ahora, que se abre, digamos, a partir de mediados de año hacia adelante. Esto implica el despertar de lo que son las semillas estelares, el despertar también de lo que son las almas de servicio, para poder anclar lo que se requiere con cada actividad, cada uno con una actividad distinta y diversa, llegando a distintas personas, activando su propia luz interna como para ser faro y guía de otros hermanos que también lo necesitan, para luego ellos mismos ser faros de otros que también los van a necesitar. Eso es un poco resumido, Fairuz, lo que implica este plan a nivel planetario. Después lo podemos ir viendo claramente por espacios, ¿no? Por áreas, porque también tiene muchas cosas, muchas aristas y muchos ingredientes. Mira, qué curioso esto, y por supuesto tiene que tener un montón de aspectos que va a abordar seguramente. Micaela, ¿quisieras contarnos un poquitito o darnos algunos ejemplos de los pilares que se están estableciendo para sostener la nueva Tierra? Sí, pensemos en una, cuando queremos construir algo, lo hacemos en un terreno limpio, no lo hacemos sobre algo que ya está hecho, ¿no? Así funciona con cualquier estructura, casa, hogar, edificio. Lo mismo en nuestra vida. Lo que tendemos a hacer los seres humanos en general es, como no nos gusta la energía de la destrucción, la energía del caos, la transformación profunda que genera mucho removimiento interno, lo que tendemos a hacer es a obviar, a no ver esta parte y a seguir construyendo o sosteniendo energía sobre cosas que ya son del pasado. Y entonces siempre estamos dando vueltas en el mismo círculo porque no damos espacio a estos procesos transformadores profundos. Entonces, si pensamos en la naturaleza, como siempre me gusta traer, ¿no?, el ejemplo de la Madre Tierra, que tan sabiamente nos enseña todo el tiempo con sus procesos, en las etapas, en las estaciones del año, hay determinado orden, hay determinada energía que se manifiesta. En el invierno, por ejemplo, el árbol pierde todas sus hojas, los árboles que en este caso tienen hojas caducas, pierden todas sus hojas para llevar su fuerza a la raíz y luego traer, ¿no?, esa fuerza expandiendo su raíz para ir más alto hacia el cielo. Esto le implica todo un proceso de respetar sus ciclos, de entender que no puede estar el árbol siempre al 100% hacia afuera. Lo mismo en los seres humanos. No nos damos ese tiempo invernal de conectar con nuestros procesos internos para transmutar, transformar todo lo que ya no nos sirve, todo lo que en el pasado nos sirvió, pero ahora nos pesa. Y esto lo podemos ver en muchas áreas, pero sobre todo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras formas de ver y percibir el mundo. Entonces, como el proceso planetario que estamos llevando adelante, lo estamos llevando no solo los humanos, sino Madre Tierra en todo su conjunto, Madre Tierra nos trae la posibilidad de, con grandes movimientos energéticos, es como cuando el árbol no quiere, imaginemos que el árbol no está pudiendo solo soltar sus hojas, viene uno, un sismo que lo ayuda un poco, o viene un viento fuerte que le quita sus hojas. Así, igualmente Madre Tierra está haciendo con nosotros para, más allá de cuáles son los pilares que vienen después, es ahora estamos en la etapa de destrucción de las viejas estructuras, de las viejas formas, colapsan y se rompe el mundo que conocemos, como me gusta decir, la vieja tierra, ya no tiene más sustento, ya no hay más energía para ella, sino que todo lo que estamos poniendo lo estamos haciendo en esta destrucción de esas formas, para luego construir. Podemos ver por un poco por sentido común, si es que lo podemos traer e invocar en este instante, que el paradigma de la vieja tierra está sostenido en el miedo. El miedo es una energía que no es ni buena ni mala, es una energía muy densa que nos hace ver el mundo desde un lugar, desde una perspectiva. Está dentro nuestro, es una energía que aplica y que se instala en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestro cuerpo físico, en los tres aspectos de nuestra personalidad, y que desde allí entonces nos hace proyectar hacia afuera una realidad. La realidad de la vieja tierra la recreamos con todos, no es que hay una estructura fuera del ser humano creada, sino que a través de las generaciones y generaciones hemos creado desde nuestros pensamientos, emociones y la energía corporal, desde el hacer, hemos creado esas estructuras. Lo que estamos haciendo a nivel individual es saliendo de esa estructura del miedo para ir hacia la nueva tierra. Y en ese puente, lo que vamos haciendo es individualmente empezar a habitar la nueva tierra. A empezar a habitar la nueva tierra, más almas. ¿Y cuáles son estos pilares que a nivel individual sostienen estas almas? Que primero es individual y empieza a agrandarse, como cuando tiras una piedrita en el lago y empiezan los círculos a hacerse más expansivos. Porque estas almas, en la medida en que van entrando en esta frecuencia de amor incondicional, de luz, recordando su propia luz y sabiduría, empiezan cada vez a expandirse más, más y más, en la medida en que ellas mismas se van iluminando y desarrollando por dentro. Los pilares de la nueva tierra están sostenidos en el amor incondicional. El amor incondicional que todavía para el viejo mundo es algo completamente lejano, en el sentido de que ni siquiera hay una comprensión, ¿no? Porque el amor incondicional no se puede comprender a nivel mental, sino que se puede sentir en el corazón. Es volver a la unidad que somos. La reconexión de todo lo que habíamos cerrado, todas las conexiones que estaban cerradas. Esto implica la conexión con la tierra, la naturaleza, siendo parte de ella, no algo a lo cual nos sirve para determinadas cosas y es como, ¿no? Como una utilidad que le da el humano a la naturaleza en sí, a todo lo que ella nos ofrece. Es también la reconexión al cielo, eso es abrir nuestro canal de luz para recordar que siempre estamos unidos y tenemos muchísimos guías, seres que nos asisten en el proceso y que de hecho este puente hacia la nueva tierra no lo podemos hacer solos, porque en el viejo mundo solo hay soledad, no podemos ver hacia el futuro porque estamos condicionados por el pasado y por el miedo. Entonces hay algo dentro nuestro que nos dice que nunca estuvimos solos, que estamos acompañados y que si nos entregamos a esa guía, a esa ayuda que está en conexión siempre con nuestra alma y con el plan que ella trae, podemos ir atravesando los desafíos con confianza, sabiendo que es un proceso y que todos vamos a llegar a ese nuevo mundo. Entonces, los pilares básicos serían el amor incondicional, la unidad, volver al retorno de la unidad que somos, no solo hacia la tierra y hacia el cielo, sino en horizontal, hacia nuestros hermanos. Fíjate, Fairuz, qué importante esto, porque hemos acostumbrado tanto, ¿no?, a la competencia que hay en el viejo mundo, a la soledad, ¿no?, al tener que llegar primero, al que es mejor que el otro, al que es peor, la desvalorización que genera también. Esto es incomprensible para el amor incondicional, ¿no? Es una forma de miedo tan fuerte y tan solitaria que nos hace tener, ¿no?, como sentir que no valemos, que no podemos, que no somos. Y en el nuevo mundo, cada ser humano ocupa su lugar, sabiendo que es tan importante lo que vino a traer, porque solo él lo tiene en su corazón. Y que lo que tiene el otro también lo necesito, porque no lo tengo y el otro me lo ofrece. Entonces, el dar y recibir es parte, ¿no?, el compartir. Micaela, ¿cómo se puede contribuir de manera individual al desarrollo y el fortalecimiento de estos pilares? Qué buena pregunta, porque justo antes de empezar estaba haciendo unas anotaciones y ahí tenía la respuesta a la pregunta. Fíjate que la cualidad de la vieja tierra, del mundo regido por el paradigma del miedo, es siempre estar mirando y buscando afuera. Es la observación hacia el otro. De hecho, nos enseñan desde pequeños. Cuando el niño llega a la tierra, tiene dentro de sí todo, pero nos enseñan a buscar afuera, ¿no? El aprendizaje, el conocimiento está afuera, el dinero está afuera, la profesión está afuera. Todo lo que necesito parece estar afuera, el reconocimiento. Entonces, voy yéndome, perdiéndome de mi mundo interno, mirando siempre hacia afuera. Y pierdo mi brújula interior, me desconecto. En algún punto del viaje ya están llegando niños que no están, ¿no?, desde ese lugar desconectados. De hecho, están acompañando a sus papás para que puedan también acompañar desde otro lugar esa crianza. Pero, ¿cómo puedo volver a reconectarme hacia mi brújula interior? Primero, y lo primero y más básico, que parecerá muy banal y superficial, pero es lo más importante, es decidirlo. Tomar la decisión de activar mi conciencia interna, de volver a mí mismo la mirada. de pedirme a mí, desde mi alma, porque todo lo que pedimos al universo, como el universo somos nosotros, nos lo estamos pidiendo a nosotros mismos, y como en general tendemos o olvidamos la posibilidad de hacernos preguntas, de pedirnos a nosotros mismos cosas, de preguntarnos cosas para esperar nuestras propias respuestas, diría que el camino es observando y volviéndote consciente de tu mundo interior. Esta energía femenina que está dentro de todos nosotros, que de hecho es tan simple como cerrar los ojos y observar, y la desconexión a veces es tan grande que me podrían decir, Mica, pero yo cierro los ojos y no siento nada. Yo cierro los ojos y veo solamente un mar de pensamientos. Yo cierro los ojos y me genera tanta ansiedad en el cuerpo que los quiero abrir enseguida e irme a mirar la televisión, porque no quiero estar acá adentro. Bien, tenés mucha información ahí. Ese es el inicio del camino, del buscador interno, el que empieza a mirar hacia adentro y se empieza a buscar a él mismo. ¿Por qué? Porque no hay nadie afuera, si bien necesitamos de la compañía de otros, no hay nadie afuera que pueda saber mejor que tú hacia dónde desea ir tu corazón, cuál es esa sabiduría y esas respuestas que están dentro de ti. No hay nadie que lo sepa mejor que tú, pero sí hay que trabajar urgentemente, diría, en abrir este espacio interno de conexión. Hay muchísimas herramientas, de hecho, como estamos en una transición y habemos muchas almas acompañando, hay muchas herramientas energéticas de sanación, de reconexión, de canalización, de sanación para al servicio de todo esto que compartimos. Justamente las herramientas quería hablar, preguntarte, Micaela, ¿cuáles son las prácticas o herramientas en las que nos podemos apoyar para este proyecto? Bien, hay algo que tiene que ver con el camino individual que cada uno tiene que recorrer. Herramientas hay muchísimas, pero ¿cómo podemos empezar a discernir cuáles son las más útiles para nosotros, las que más necesitamos, las que más nos ayudan? Es saber que cuando yo decido, y esto lo trabajamos en, ¿no?, como en conexión con nuestra alma y con nuestros guías, con nuestros ángeles, arcángeles y maestros, cuando yo decido y tengo que tomar la decisión yo, porque tengo el libre albedrío de poder elegirlo, de empezar mi camino evolutivo ascendente, de empezar a disolver el pasado, de activar mi despertar de conciencia, entonces pido que me ayuden y me asistan. Entonces, si yo empiezo a observar y a estar atenta, voy a empezar a ver cómo todo empieza a moverse afuera de mí, porque estoy tomando una decisión. Las sincronías, las señales van a empezar a llegar. Eso quiere decir también que en ese momento se activa para ti, para cada uno de ustedes, el camino de aprendizaje, el camino de vuelta a casa, con todos los recursos necesarios, porque no todas las almas tienen las mismas cualidades, las mismas necesidades, los mismos deseos, los mismos dones, ¿no?, la misma frecuencia. Entonces, tiene que ver con lo que necesitamos, por ejemplo, como un ejemplo para que podamos entender. Las almas, ¿no?, que vienen a sanar, por ejemplo, memorias en su sistema familiar y vienen a liberar. No todas las almas que vienen a activar la transición y la nueva tierra vienen a hacer este proceso. Hay otras que no lo hacen conscientemente, lo harán, pero no necesitan tanto de la herramienta. A estas almas le van a aparecer por todos lados herramientas para sanar memorias ancestrales, ya sean meditaciones, constelaciones, biodecodificaciones, sanación con el niño interior, sanación con el vínculo con tus padres, van a aparecer por todos lados. Está en ti si decidís tomarlas o no. La vida te las va a seguir poniendo siempre delante, siempre delante. Entonces, es un ejemplo para ver que cuando yo activo, automáticamente voy a empezar a recibir. Se activa mi proceso de aprendizaje y de recuerdo, porque el aprendizaje siempre conlleva el recuerdo, nunca hay algo nuevo que aprendamos. Entonces, si estoy atenta, voy a empezar a dejarme guiar y voy a recibir en mi camino todo lo que necesito. Van a aparecer las personas que necesito también para ayudarme a recordar. Micaela, para cerrar, hablaste hace un ratito de la individualidad o de lo que nos corresponde a cada uno. ¿Esto quiere decir que de alguna u otra manera también estaría relacionado con nuestros propósitos? Exacto. Exactamente, y fíjate qué importante es ver que en un tramo de nuestra vida, mientras que vivimos hacia afuera, porque todos lo vivimos por lo menos hasta este tiempo, hasta estas generaciones lo estamos viviendo, entrar en la energía de la vieja tierra, vivir hacia afuera y Nuestro propósito allí, ¿cuál es? Podemos decir que el alma cuando quiere recordar dice, uy, pero estoy perdida. No estás perdida. Siempre hay propósito, aunque tú no lo puedas ver con claridad. El propósito allí es vivir la vida de la tercera dimensión, vivir la vida de la densidad del miedo, vivir la vida de la vida de la estructura de la vieja tierra, vivir la vida de la escasez, del sufrimiento, del no tener, del no hay, del estoy solo, del me falta, no tengo, no voy a poder. ¿Por qué? Porque vivimos en la tierra y aquí existe lo que es la polaridad, la dualidad, que es tan fundamental entenderla. Cuando venimos de otros lados, de otros espacios, tiempos, no podemos llegar y ya habitar nuestra energía solamente del lugar de origen o del lugar del que venimos, porque no entenderíamos nada, cómo funciona la tierra, cómo viven otros humanos, empatizar con los demás, entender cómo funciona esto de ser humano, de sentir emociones, de vivir en un cuerpo, de pensar como pensamos la mayoría desde el miedo. Ese es el propósito en ese viaje, en esa parte de tu viaje. Cuando se activa tu despertar y el recuerdo de quién eres verdaderamente, ahí es donde empiezas a conectar con tu propósito mayor, aquel que trasciende, ¿no? el ego, aquel que trasciende la estructura de la vieja tierra, o yo he venido hasta aquí con un plan mayor. Y eso ya es un gran propósito. Porque aquel que vive en el viejo mundo le hablamos de un plan mayor y le hablamos de seres de otros, de otras dimensiones y le hablamos de ángeles y nos dice, ¿qué es eso? Porque no está listo, porque está viviendo lo que le toca vivir y es perfecto. Ahora, entender que a medida que voy avanzando, mi propósito va avanzando conmigo. Mi propósito que es interno, que es el propósito que mi alma tiene, que es como una flecha que me dirige hacia adelante. Es una flecha que además dirige mi misión. Me gusta ver propósito como algo interno, vertical, desde el cielo hacia la tierra. Algo que vengo a, puede ser a culminar, puede ser a empezar, puede ser a integrar de otras vidas, puede ser a manifestar. No importa, ese propósito tú lo escribiste con tus guías y ángeles antes de venir a la tierra y tú lo sabes en tu alma, aunque tu mente no lo recuerde. Lo sabes y te está guiando todo el tiempo. Otro aspecto es la misión, que es aquello por lo cual yo expando mi propósito en el mundo, por lo cual yo camino mi propósito. La misión es la tarea, es lo que toca hacer en el mundo, es el movimiento. Y la misión tiene que ver en algún punto del camino, por ejemplo, y es tan simple como esto, con ir a la escuela secundaria, por ejemplo. Esa es una misión. Otra misión puede ser tener un hijo. Otra misión puede ser recibirme de abogada, escribana, arquitecta. Otra misión puede ser poner al servicio mis dones y entregarlo con determinadas herramientas. Esas son todas misiones. Cuando vemos o creemos en una gran misión, ¿no? Como cuál es mi misión, en realidad perdemos de vista el foco del camino. La misión es aquí ahora. La misión de Mica ahora está siendo compartir esta información en Mindalia. Esa es mi misión en este instante y es la única que vale. Entonces, así vamos teniendo distintas misiones en distintos caminos y son tan importantes y valiosas porque es el desarrollo del plan del alma. Entonces, por ahí un poquito, ¿no? Entender eso para también vivir lo que está sucediendo en este instante. Eso es algo que la nueva tierra trae con ella, consigo misma, que está dentro de cada corazón. Es estar presente conmigo, aquí ahora. Tengo todo lo que necesito en este momento para mi evolución. No estoy en ningún lugar equivocado, jamás estamos en un lugar equivocado. Es simplemente aceptar, reconocernos en este instante presente, aceptarnos y desde aquí, desde la aceptación, movernos hacia el paso que toca dar. Gracias, Micaela. Ha sido un gusto enorme escucharte. Quiero que vayamos con las preguntas del chat porque están muy interesantes, pero antes yo quiero hacerles una invitación a un evento que vamos a estar teniendo dentro de Mindalia. Y ya volvemos con las preguntitas. ¿Estás listo para tu despertar espiritual? Mindalia.com organiza la Cumbre para el Crecimiento Personal, un congreso online y completamente gratuito en el que nos acompañarán increíbles especialistas de todo el mundo para compartirnos conocimiento, herramientas y sus propias experiencias transformadoras en el camino del despertar. Marca los días 5, 6 y 7 de abril en tu calendario. Fomenta tu bienestar, toma acción y date la oportunidad de evolucionar. Bríndale salud a tu cuerpo y a tu mente. Reconoce la divinidad que habita en ti, conectando con tus dones y talentos. Siéntete en unidad con todos los seres. Eso es el despertar espiritual, eso es la cumbre para el crecimiento personal. Para más información, visita www.mindaliacongresos.com o escribe un correo a congresos@mindalia.com. Y estamos de vuelta con Micaela Chichiraldi. Vamos a ir con algunas de las preguntitas del chat. Tenemos a Sandra que nos saluda desde Colombia y ella quiere saber, con este eclipse que va a ocurrir en unos días, el día 8, y los nuevos pilares, energéticamente, ¿cómo nos vamos a ver afectados? La pregunta del momento, qué bueno. Fíjense qué importante que son entender las energías colectivas planetarias, ¿no? Porque todos los movimientos astrológicos nos están ayudando muchísimo y, de hecho, la información que desde 2020 empezamos a recibir como humanidad, activando nuestra era de Acuario, es tan fundamental para entendernos, para autoconocernos y para dejarnos guiar también, ¿no? Porque no es que tengamos que hacer nada, sino entender para permitir, ¿no? Los movimientos energéticos son más permitir que entender, que interceder, que mover algo, simplemente dejarlo ser. Entonces, cuando hablábamos al inicio de este ciclo de etapas en el plan para la nueva Tierra, hablamos de un ciclo que se está cerrando, que fue el 2020 a finales, inicios del 2023-2024. Y este cierre que estamos haciendo con este eclipse y un nuevo reinicio está activo y abierto desde octubre del año pasado. Como sabemos, o como nos estaremos dando cuenta, todos los cierres, ¿no? Individualmente hablando, no me refiero a nivel colectivo, porque a nivel colectivo los tiempos todavía son mucho más grandes. Imaginemos entonces, ¿no? Si a nivel individual estamos años haciendo un cierre o años haciendo, ¿no?, un movimiento energético, a nivel colectivo lo que podrá llevarnos como humanidad. Entonces, entender que este cierre implica un vaciarse completamente. Esto es lo que nos traían los arcángeles también en las distintas charlas que he compartido en estos días. Vaciarse de todo lo que ya no necesitamos para nuestro camino álmico y observar en qué estuve en estos tres últimos años, cuatro, perdón, desde el 2020 hasta ahora, desde marzo del 2020 hasta marzo, abril 2024. ¿En dónde estuvieron mis desafíos álmicos? ¿Por dónde fue mi camino? Eso es algo que ya aprendí y se hace, está listo para cerrarse. De hecho, en general, para no generalizar, pero a grandes rasgos, la energía femenina fue la protagonista de estos últimos cuatro años, donde se nos invitó con toda la situación global y social a ir hacia adentro, a buscar dentro nuestro las respuestas, a mirar hacia el interior. Pudimos más, pudimos menos, no importa. Se dio como tenía que darse. Ahora el movimiento es hacia afuera, es hacia limpiar y sanar nuestra energía masculina. Entonces, este año 2024, con este gran eclipse en Aries, además, que es el gran que inicia, que abre con este fuego tan poderoso, nos va a llevar a buscar aquello que necesitemos para nuestro camino. Y una cosa distinta, y para hacer la diferenciación en esto, ¿no?, cuando estamos más relacionados con estos términos de energía femenina y masculina, los hemos trabajado y por lo menos observado dentro nuestro cómo funcionan, podemos ver que la energía femenina se sostiene en el recibir, en el atraer, en el fluir, en el confiar, en el soltar, en el vaciarse, en el que todo llegue, en el que todo es perfecto, en sus tiempos maravillosos. Y es un aspecto de la energía. Y la energía masculina es, voy a buscar lo que quiero, tengo disciplina para sostener mi camino, me direcciono hacia donde quiero, entiendo cuál es el deseo de mi alma y voy a buscarlo. No de una manera como lo podíamos hacer antes, ¿no?, desde el ego en la vieja tierra, sino habiendo pasado todo un proceso de energía femenina, purifiqué mi alma, purifiqué mi ser, y ahora lo voy a hacer de una manera nueva, sosteniéndome en mi aspecto femenino. Entonces, sé que no es lineal el proceso. Sé que muchas veces, ¿no?, eso es lo que nos trae este año a partir de mayo. Empezar a caminar un camino nuevo en relación al alma, y nuestra energía masculina se va a ir potenciando. Todo esto tiene que ver también, por supuesto, con el trabajo con, con nuestro Padre, con el cielo, Padre Cielo, con el trabajo, con cómo me relaciono a lo largo de mi vida, con, si soy mujer, con los hombres, pero si soy hombre, con los hombres también, conmigo mismo, cómo he vivido mi masculinidad para las mujeres, cómo hemos vivido nuestra propia energía masculina interna. Ese es un poquito, ¿no? A grandes rasgos, el movimiento de este eclipse. Muchísimas gracias, Mica, por la respuesta. Vamos a ir ahora al mensaje de Julio Castro, que quiere saber qué paralelos o similitudes encontraremos en la nueva tierra que estás mencionando y la nueva tierra descrita en el Apocalipsis. Bien, gracias, Julio, por tu pregunta. No sé muy bien cómo describe el Apocalipsis la nueva tierra, pero hay tanta información a lo largo de la historia sobre estos tiempos que podemos ver que en cada uno de los mensajes que han ido dejando nuestros ancestros, nuestros antepasados, distintas culturas, distintas formas de entender, porque no es para todos, ¿no? Fíjense que si ahora todavía estamos muy limitados en cuanto a la información, ¿por qué? Porque la información nos cuida y nosotros también necesitamos hacer nuestro proceso antes de llegar a ella, porque si no podría ser destructivo para nuestro ego. Entonces, lo que hay en común a todos los relatos es la cualidad esta de la esperanza que trae este tiempo. Y lo que choca mucho, ¿no?, con la esperanza es ver con nuestros ojos físicos, no con los ojos del corazón, pero con nuestros ojos físicos sí, cómo no condice aquellas sensaciones del nuevo mundo, de la nueva tierra, aquello que siento en mi corazón o que he leído de estos tiempos maravillosos donde el despertar de la humanidad está en pleno movimiento, donde el amanecer galáctico está ya en marcha y todo parece colapsado. Y es justamente cuando lo puedo mirar y sentir desde los ojos de mi corazón es donde se unen todas las teorías, todo lo que pueda haber leído sobre esto. De hecho, en la actualidad siguen escribiendo muchísimos, ¿no?, muchísimas personas y hay muchísima información sobre el nuevo mundo. Y también algo que vengo compartiendo y me gustaría dejar aquí también, y es que tengamos la capacidad de discernir suficiente de aquella información que me llega, de qué es lo que genera dentro de mí, porque estamos en el mundo de la información veloz. La era de Acuario trae con ella la capacidad, ¿no?, de expandir toda la tecnología, de tener multicanal, ¿no?, de información, y eso implica también que toda la información que me llega la necesito procesar, tengo que tomar mi propia capacidad de discernimiento y poder encontrarme con lo que es verdadero para mí y no caer en discursos que me traen más miedo, en discursos apocalípticos. Porque al final, todos los movimientos planetarios que puedan suceder tienen como objetivo, como meta, la transformación completa de nuestra humanidad y planeta para activar y vivir en el nuevo mundo. Y eso es lo que desde el corazón y desde el alma traemos, más allá de cualquier experiencia que estemos viendo con nuestros ojos físicos. Muchísimas gracias, Micaela. Ha sido maravilloso tenerte con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo y hay muchas preguntas que no alcanzamos a responder, pero como siempre los invito a que vayan corriendo al canal de YouTube y que puedan dejar las preguntitas en este directo, porque si Micaela en algún momentito tiene la oportunidad de responder alguna de ellas, lo va a hacer. Micaela, te doy el paso para que te puedas despedir de toda la comunidad de Mindalia. Muchas gracias, Fairuz. Gracias a Mindalia y gracias a todos los que están del otro lado. Deseo que sea un año de mucha expansión para todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Les recuerdo que el video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que pueden ir y dejarle su like, sus comentarios, pero también compartirlo para que llegue a todas las personas que necesiten escucharlo. Un beso, un abrazo grande para todos y hasta la próxima.